Eso que dice, ¿quién se anima? Dijo mi compadre, viejo. Los corridos también que nos gusta echar. Para todos ustedes, para toda la gente que le gusta los corridones. Dice más o menos así, mi viejo. ¿Quién se anima? Dijo mi compadre. Ánimo, compadre. Puro rancho pinta, viejo. Dice más o menos así. Dijo mi compadre, cuando me enfiesto no hay como pararle. La baraja es plática larga, gente muy fina y buenas amistades. Culiacán y la gente de arriba, como mi padre y toda su oficina. Mi respeto, les tengo cariño, cuido mis pasos, lo sé desde niño. ¿Y quién se anima? ¿Y quién se anima? Dijo mi compa viejo. ¿Quién se anima que le entre con ganas a los negocios donde hay buena lana? Los placeres, la banda y mujeres, pero responsable en todos mis quehaceres. Buen amigo y de buenos principios, ya bien lo sabe la gente que estimo. No es consejo, estuve de niño, cuida mis pasos, lo sé desde niño. ¿Y quién se anima?